Pensemos en la vida de Jesús. A nosotros, quienes frecuentemente buscamos la independencia y el poder, Dios se reveló en Jesús bajo el carácter de humildad de aquel que sirve, quien no tenía donde ni siquiera recostar su cabeza. Jesús supo lo que es estar cansado, tener hambre, sed, soportar las burlas, el odio, la injusticia, la crucifixión y la muerte, pero permaneció fiel en su voluntad de honrar a Dios Padre y de salvar a los que confían en Él. Por su muerte nos reveló la fuerza del perdón y la preeminencia del amor. Actualidad evangélica. Hoy en La Buena Noticia tenemos con nosotros a don David Morse, misionero británico que está por estas iglesias, por esta zona de la provincia de Jaén, y hemos tenido el privilegio de tenerlo en dos ocasiones, precisamente en Bailén, en la Asamblea de la calle María Bellido y en la Iglesia Evangélica Betania. Así que, don David, buenos días. Gracias, ha sido un privilegio estar en estos días. ¿Y qué tal la visita a todas las iglesias de esta zona? ¿Cómo ha ido todo? Bueno, he sentido mucha libertad al exponer la palabra y una buena asistencia y una atención fabulosa a la palabra. Y para el predicador, esto es el único galardón que busca, por supuesto, que todo sea para la gloria de Dios. ¿Qué temas son los que se han tocado en estas predicaciones a lo largo de esta semana? Bueno, en un sentido se puede decir que todo mensaje de alguna manera es en un aspecto u otro que las palabras del Señor, que dijo que Él había venido no solamente para que tengamos vida, sino para que la tengamos en abundancia. Y hemos tratado de exponer más y más de lo que esa abundancia consiste. Y el Señor nos ha guiado a maravillas realmente. Gloria a su nombre. Después de estos días aquí con nosotros, ya recordamos también que el año pasado también estuvo por estas tierras, precisamente por estas fechas. Después de esta visita a la provincia de Jaén, ¿a dónde se dirige? Oh, sí. Vamos a Huelva, a Málaga y a Murcia. Y el 5 de noviembre, si Dios quiere, volvemos a nuestra tierra en el país de Gales, en las Islas Británicas. Bueno, y una pregunta que nos hacemos siempre cuando le damos por aquí, que nos da pues esa alegría. ¿Cómo se mantiene tan en buena forma y tan jovial? Bueno, ahora ya tengo 86 años, pero y por eso obviamente esto no se debe a un servidor. Esto tiene que ser por la ayuda del Señor, la potencia que Él nos ofrece. La gloria de seguir al Señor es que cuando nos llama a algo, juntamente con el llamado, viene la promesa de toda la capacitación necesaria para llevarlo a cabo. Yo, confiando en esto, sigo todavía sirviéndole al Señor. Para mí es toda una maravilla. Gloria a su nombre. Don David, siguiendo las predicaciones que ha tenido esta semana, vemos que analiza mucho las palabras que son del hebreo, que después se traducen al griego en las versiones bíblicas. ¿Hay buenas versiones bíblicas hoy para el pueblo cristiano? Oh, sí. Y no solamente Biblia, sino que hay buenas ayudas también, comentarios, diccionarios bíblicos que sirven mucho. Yo encomiendo a los que pueden que a lo menos que estudien algo de los idiomas originales de la Biblia, pero no tienen que hundirse y prepararse para ser profesores de hebreo o de griego, pero suficiente para entrar un poco en el mundo de esto, sí. Comenzando de cualquier versión de la Biblia, con las ayudas que hay, uno puede llegar a entender mucho mejor el texto bíblico, sí. Pues ya no queremos cansarle más y solamente nuestros micrófonos abiertos por si quiere añadir alguna otra cosa. Bueno, solamente llamar a mis hermanos en la fe a buscar al Señor para llevar una vida que más y más le glorifique a Él, porque Él ha hecho todo por nosotros. Y si hay alguien al alcance de mi voz en este momento que todavía no conoce a Cristo como su Salvador personal, bueno, Él es el único, pero gracias a Dios, el totalmente suficiente Salvador. Sí, porque el Señor le bendiga y esperamos verle pronto otra vez por aquí, por esta tierra. Bueno, no me atrevo a decir que no, porque estamos en manos del Señor. Sí, gracias. Una bonita canción de Lily Goodman. Nadie me dijo. Hace ya tanto tiempo que te escuché una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Bendiciones, disfrutando las promesas.